Gálatas, al terminar esta carta exhortativa, una carta de reprensión a las iglesias en Galacia que habían dejado la sincera fidelidad a Cristo para confiar en sus obras, para confiar en lo que algunos hombres le enseñaban. Y justamente, hermanos, la responsabilidad de cada miembro, de cada hijo de Dios, es conocer la palabra de Dios, para que justamente cuando escuche algo que no está conforme a la palabra, pueda, por medio de la palabra, presentar defensa, como dice el Señor, ¿no? Que cada uno de nosotros presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto es lo que los hermanos en Galacia debían haber presentado cuando vinieron los judaizantes y les enseñaron estas cosas que no eran conforme al Señor. Era una añadidura pequeña, pero esa añadidura hacía heder el perfume del Evangelio. Y lograron desviar y hacer perder a los que no eran del Señor. Eran instrumentos viles, instrumentos perversos. En una casa, dice la palabra de Dios, no solamente hay instrumentos de honra, sino también hay instrumentos de usos para usos viles. Por eso es que el Señor, en su soberanía, va a levantar personas entre nosotros que cometan pecados para que se manifiesten quiénes son del Señor. Algunos van a seguir a estas personas, van a incluso seguir sus enseñanzas. Como dice la Escritura en Pedro, muchos seguirán sus disoluciones. También Pablo lo dice, ¿no?, en otras cartas. Y van a arrastrar a muchos tras sí. Estos son los instrumentos viles. El Señor los usa para limpiar su pueblo. Y se manifiesten quiénes son los aprobados. Así que dice la Escritura, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, santificado al Señor. Balán fue un instrumento vil para manifestar quienes no eran del Señor. También Himeneo y Fileto, que Pablo los menciona en la primera carta y en la segunda carta, eran instrumentos viles que el Señor usó para limpiar a los que no creían conforme a la verdad del Evangelio. Los mismos fariseos eran instrumentos viles. Así que, hermanos, nosotros debemos anhelar ser instrumentos de honra, que lleven gloria al Señor. Y que Dios nos permita, en su gracia, a obedecer su palabra, a manifestar el fruto del Espíritu. Dice la Escritura en Gálatas 5, texto que estamos leyendo domingo tras domingo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Una vez más, Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú nos examines y tú, Señor, en tu gracia nos muestres en verdad si estamos andando en el Espíritu. No hay cosa que se pueda esconder ante tus ojos, Señor. Y lo que trataremos de esconder con todas nuestras fuerzas, tú un día lo sacarás a la luz. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, a mantenernos en el camino de la santidad, en este camino angosto. Líbranos de la hipocresía, de la mentira, de todo pecado, Señor, que pertenece a las tinieblas. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, como el tuyo, humilde, sencillo, obediente a tu palabra, Señor, como vamos a ver. Guíanos, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Era increíble, hermanos, que estas personas que enseñaban el cumplimiento de la ley para ser salvos, la observancia de la ley, el guardar los mandamientos, eran personas que en apariencia andaban bien delante de los hombres, pero en el corazón tenían estos pecados. Andaban en la carne, desobedeciendo y teniendo en poco la benignidad, la guía de Dios para el arrepentimiento. Por eso que la Escritura nos dice que los que dicen que tienen comunión con Él y andan en tinieblas, mienten. No lo mienten con sus labios. Si nos preguntan, decimos, sí, estamos andando en verdad, conocemos al Señor, pero no es esencialmente claro y tácito si nosotros decimos lo que logremos decir. Lo importante para nuestro Dios es si es que en verdad estamos andando en luz. Por eso es que Juan es tan claro cuando habla de los que dicen. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Podemos conocer la doctrina como la conocían los fariseos. Podemos ser maestros de la palabra, doctores. Pero si no obedecemos, es mentira. Hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo va a haber muchas sorpresas. Pero espero que nosotros no seamos sorprendidos cuando Él revele un corazón falso y mentiroso. Es importante que nos expongamos hoy a la luz del Señor, para que Él nos manifieste a cada uno de nosotros quiénes somos y si estamos andando en el Espíritu, en su Espíritu o no. Por eso el mandato, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué dice esto? Porque hay deseos de la carne. Todavía luchamos con esos deseos de la carne. Todavía luchamos con nuestros pareceres. A mí me parece esto. Y cuando encontramos algo en la Escritura que no es de acuerdo a nuestro parecer, nos rebelamos. Y decimos, bueno, sí, sí, esto lo dice el Señor, pero a mí no me parece. Wow. ¿A quién estás enfrentando? ¿A quién estamos teniendo en poco? Al mismo Señor de la gloria. ¿Quiénes hicieron esto? Todos. También lo hemos hecho nosotros. Pero todos los hombres que se opusieron a los profetas hicieron lo mismo. Los profetas venían y le decían, estamos mal, estamos en pecado, hemos desobedecido a Dios, arrepintámonos. Es lo que tú dices, es tu parecer. Pero miren sus obras, miren la idolatría, miren el pecado en que estamos. Y los profetas, algo que debemos aprender es que nunca ellos hablaban en segunda persona. Ellos decían, hemos pecado, porque estaban inmersos en ese pueblo. Aunque ellos no eran partícipes, ellos se involucraban porque las consecuencias venían para todo el pueblo. Porque la ley fue dada para todo el pueblo y para todos los hombres, finalmente. Pero ellos se rebelaban. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, frente a la palabra del Señor, si es que nosotros la obedecemos o nos rebelamos a ella. Es fácil decir, no, yo obedezco los mandamientos. Yo te presento uno, a ver si lo obedeces. Porque he conversado con algunos de ustedes y dicen, bueno, a mí ese... Y la palabra de Dios vendría a ser como una carta para escoger mandamientos. Este sí me gusta. Este sírveme, yo sí. El menú está disponible, sí lo quiero. Este no. Somos como los niños, ¿no? Cuando nos sientan a comer a la mesa y ellos dicen, no, esto no quiero, papá, no quiero. Vas a comer. No, no quiero. Vas a comer, te voy a disciplinar. No quiero. Y sigue. ¿Y por qué no quiere? ¿Le estamos dando veneno? Comúnmente, ¿qué rechazan? ¿Las tortas? ¿Qué rechazan? Lo bueno, ¿no? Justo lo que es bueno, eso no. Pero dale pollito frito y papas fritas. Si mi mamá me quiere mucho, ¿no? Pero dale un guiso de lentejas, alverjita partida, espinaca, ¿no? Ensalada. Tú sabes, ¿no? Y hermano, ¿y el Señor qué nos dará? ¿Y por qué no lo apreciamos como bueno? Esa es la pregunta. ¿Por qué las viandas del Señor no las vemos apetecibles? ¿Por qué los juicios del Señor para nosotros son esto? Pues, amados, nos toca ver justamente una parte del fruto. Y acuérdense esto, hermanos, es una parte del fruto, no es todo el fruto. El fruto del Espíritu es, hemos visto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y toca fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos, el Señor hablándonos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Vamos a buscarlo, porque algunos me miran medio raro. Miren, vamos, Hebreos 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que Dios dice acerca de la fe que Él da. No de la fe que dice el hombre, ¿no? A veces la fe la aplicamos para muchas cosas, ¿no? Oye, ¿va a salir de trabajo? Sí, no sé. No, pero sal con fe. Sí, yo tengo fe. Pero es un decir. ¿Y tienen fe en qué? No, si tú tienes fe, te va a salir. Se te va a dar. Tienes que tener fe nomás. Pero el decir del mundo es simplemente una vibra positiva, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Tiene un deseo para que se cumpla y creen que eso hace que se logre lo que uno quiere. Pues es falso. Esa es una fe hueca, vacía, que por ahí puedes que consigas el trabajo, lo que estás anhelando, y dices, porque tuve fe. ¿Pero en quién? No, en uno mismo. Uno tiene que creérsela. Bueno, es una fe hueca, vacía, que se va a destruir. Que no viene del Señor, no viene de lo alto. La fe descrita aquí por el mismo Señor es la que Él da. Y es una certeza y una convicción. Una certeza de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Que Dios cumpla su palabra. Esperamos las promesas de Dios. Si andamos en bien, si andamos haciendo el bien, buscando honra y gloria, dice el Señor, pues el Señor nos dará vida eterna. Eso lo dice la palabra. Vida eterna a los que perseverando hacen el bien, buscando honra y gloria. El Señor dará eso. Ahí está la seguridad de los hijos de Dios. Hermanos, es notorio cuando un hijo de Dios no anda en el Espíritu. Es notorio. No le cree su palabra, no la obedece. Y es peor, algunos que dicen serlo ni siquiera tienen un mínimo de interés de obedecer la palabra de Dios. Pero dicen llamarse, o decimos llamarnos hijos de Dios. Y es interesante cuando abrimos la palabra y le mostramos algún texto, dicen, ah, ese no lo había leído. ¿No habías leído esto? Está bien, no lo habías leído, pero ahora que lo lees, wow. ¿Esto es palabra? Sí, palabra. Y no solo hay que asentir en que es palabra del Señor, sino hay que obedecerla. Si no hay obediencia, el Señor dice que es una fe muerta. Porque no es certeza. Uno, el creyente, solo va a obedecer, va a creer lo que tiene por certeza. Lo que es dado por el Señor. El incrédulo, ¿qué es lo que hace? Lo que hicieron los fariseos, cuestionar siempre lo que Dios le dice. ¿Quiénes hablaron? ¿Quién habló con los fariseos? El mismo Dios hecho carne. Y fue la soberbia más grande que el hombre pudo manifestar. Tener al mismo Señor aquí en la tierra, exponerse a sus mandamientos y decir, no, no, no. Es lo que tú dices. ¡Demonio tienes! Ustedes no son de Dios, le dijo el Señor. ¿Nosotros? Un padre tenemos que es Dios. Somos hijos de Abraham. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueras de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. En eso se manifiestan los hijos de Dios, cuando creen en Cristo y le obedecen y guardan sus mandamientos. Entonces el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, solamente preguntémonos qué deseos hay en nuestro corazón y ahí veremos si es que somos de Dios. Yo hablaba con algunas personas en esta semana y dicen, no veo mi corazón bueno. Bueno, ruega por salvación. No veo buenas cosas. Hay molestias, hay insatisfacción, hay murmuración. Bueno, gloria a Dios. No, no, gloria a Dios, hermano. No, gloria a Dios porque Dios te está manifestando tu corazón. Y estás diciendo que no eres recto. Cuando el Señor manifiesta los pecados, es para que procedamos al arrepentimiento, no para endurecernos. Pues si oyendo la palabra de Dios nos endurecemos, entonces Dios ya nos está juzgando. Y eso es terrible, porque eso es el ejemplo que Dios puso a Faraón. Para eso nos levantó. Hermanos, le creemos al Señor que entre nosotros el Señor va a manifestar lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, que arrastrarán a muchos tras sí. Puede ser alguno de nosotros. No, es que eso dice, ¿no? ¿Dónde dice? En Hechos 20. Ah, ya, pero bueno, en la iglesia, ¿quién va a ser así? Cualquiera. Cualquiera que tenga un corazón no recto para el Señor. Cualquiera que no se haya arrepentido de verdad. Cualquiera que todavía esté ocultando su inmundicia dentro de su corazón. Cualquiera de ellos puede ser un lobo rapaz. Ah, pues yo no creo. Bueno, sí, pero así, ¿no? Eso se va a cumplir, amados. Y si tú cuestionas eso, entonces no tienes fe, no le crees al Señor eso. Entonces el fruto del Espíritu no es perfecto en ti. Todavía estamos andando en la carne. Dios nos ha dado qué cosas creerle de su palabra, qué cosas sí, qué cosas no. ¿Tenemos esa prerrogativa? Que le obedezco, no, esto sí, esto no, esto es bonito, ah, mire qué bonita historia, no, acá, wow. Pues a un incrédulo como Saúl, el primer rey de Israel, le pareció que él no debía obedecer los mandamientos del Señor. Plenamente no, parte sí, mata todo, no perdones nada, mata hombres, mujeres, niños de pecho, niños, embarazadas, mata todo. ¿Cómo suena eso a nuestros oídos, amados? ¿Cómo le suena eso a la ONU, a los derechos humanos? ¿Cómo le suena? ¿Ese es Dios? Ese es Dios. Fuego consumidor. Creador, y que Él tiene derecho de quitar la vida a quien se le da, a quien le parezca, a Él. y lo hace siempre en justicia. Siempre. Nunca se ha equivocado el Señor. ¿Crees en ese Dios? ¿Te rindes a ese Dios? ¿O solamente es un miedo de lo que Él puede hacer? Entonces, no, ese es nuestro Dios, amado. A Saúl le pareció que él no debía ver, no. Oye, Saúl, le dijo Samuel, ¿qué has hecho? He obedecido al mandato del Señor. ¿Y lo que oigo detrás de ti? Ah, esa es una cosita pequeña. El pueblo perdonó a lo más gordo, para tu Dios, para los sacrificios de tu Dios. Y vamos a leer esa parte, hermano. Primera Samuel. Porque este hombre era ungido, gustó de la benignidad del Señor, ¿sí? Pero algunos, a veces yo relato esto y me dicen, eso lo está inventando, lo está sacando de una idea. No, acá está en la palabra, ¿sí? 1 Samuel capítulo 15. Fíjese la respuesta. Desde el 19. ¿Por qué pues, está hablando Samuel, por qué pues no has oído la voz del Señor? Vamos a leer del 17 para entender. Ustedes en casa pueden leer todo 1 Samuel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Gaj, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le pasará a todo aquel que deseche la palabra del Señor. ¿Cuánta palabra? ¿Cuánta palabra desechó Saúl? Un mandamiento. ¿Uno? Sí. ¿Y por esa falta de ese mandamiento fue desechado? Sí. No obedeció. Pero él creía en Dios. Él fue ungido con el Espíritu para ser el rey de Israel. Él habló, el Espíritu Santo vino sobre él y habló a los profetas y anduvo. Sí, todo eso. Fue estimado, fue humilde cuando fue escogido como rey. Todo eso. Y no cuenta. No cuenta como obra para el Señor. Desechó la palabra del Señor. ¿Qué parte desechamos nosotros de la palabra del Señor? Algunos Mateo 18. No, ese Mateo yo no lo entiendo. ¿Y qué importa si no lo entiendes? Tienes que creerlo. ¿Crees que tienes el derecho a decir no lo entiendo o no lo creo? Dios te desechará a ti. ¿Crees que esa se escribió para que tú y yo podamos decir, no, eso a mí me parece, para poner nuestros pareceres? Fe, amados, fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creerle a Dios plenamente. Este varón decidió desobedecer un mandamiento. Y se acabó, fue desechado. Sin opción al arrepentimiento, como Saúl, aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo. ¿Quién determina el tiempo para el arrepentimiento de una persona? ¿La iglesia? Es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia no lo determina. Es la soberanía de Dios. Hasta aquí nomás. El Señor dice de alguien, te voy a levantar y te voy a endurecer para mostrar en ti mi poder. No va a haber salvación. Yo voy a endurecer tu corazón. Wow, ese Dios. ¿Pero no es misericordioso? Claro que sí. Pero justamente el nombre de Dios, que es una, siempre es una controversia, el nombre de Dios más que el tema de decir cómo se escribe o se lee o se pronuncia, Jehová, Yahweh, hay una discusión y permanecerá hasta que el Señor venga, lo importante es qué es lo que el Señor dice de su nombre. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el que soy. ¿Qué está diciendo? Que no cambio. No hay sombra ni mudanza de variación. En absoluto. En absoluto. Miren, yo digo una cosa, ¿no? Dije a mi esposa, este es el último perro que tenemos en casa. El último perro. Ya, Martín, vino una perrita por ahí. Sácala, sácala. Pero Martín, saca esa perra, no quiero verla. Pero mira, déjala, después va a cambiar. Ahora la perra se me sube, ya. Y te estás volviendo viejo. Eso nos pasa a todos nosotros. Dice, ¿cómo serás con tus nietos? No sé cómo será, ya voy a ver. Pero yo soy un hombre sujeto a pasiones. Dios no, amados. Dios no cambia. Dios es santo, tres veces santo. ¿Lo hemos entendido o no? Ni un solo pecado, ni un pequeñísimo pecado lo va a soportar de nosotros. Miremos a David. Amado, conforme al corazón de Dios. Se deleitaba en la presencia de Dios. Un día tomó la mujer de otro. Y ve el castigo de Dios. La espada no se apartará de tu casa. Tú lo hiciste en oculto, yo lo voy a hacer a la luz de todo lo demás. Por cuanto hiciste que mi nombre sea blasfemado entre los enemigos, tu hijo morirá. ¿Por qué no lo mató a él? El Señor le dice, el Señor ha remitido tu pecado. Jehová, Yahweh, Jehová, el Señor de la gloria, el Elohim, Él no cambia. El Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pero tu ley dice que debe morir. Sí, pero yo soy el Señor y lo voy a castigar. Porque es hijo. Para ejemplo a todos nosotros. ¿Nosotros nos creemos engreídos? Que porque hacemos algo, una obra del Señor que nos usó para llevar a alguien a los pies de Cristo, o nos usó para ayudar a alguien y que ya tenemos permiso para pecar. ¿Quién nos engañó? Somos hijos del Rey de Gloria, santo y temible, fuego consumidor. Su voz, cual piedra dice, ¿no? Cual martillo que quebranta la piedra. Espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de él. ¿Por qué no resistimos ante ella? ¿Saúl se resistió? No. La tragedia que le pasó a Balaán, el profeta del Altísimo, con los ojos abiertos, pero caído. Habló. El Espíritu Santo vino sobre él y fue usado, y él habló la palabra del Señor, perfecta, no se apartó de ella ni un milímetro. Todo lo que el Señor me dijere, eso hablaré. Aunque Balac me diera su casa llena de oro, no traspasaré la palabra del Señor. Fiel, fiel, fiel, fiel, terminó y se fue a su casa. Yo te había dicho, le dijo el rey, que te iba a honrar, pero no te voy a honrar. Te traje para que los maldigas y lo has bendecido. Te dije, yo te dije que iba a decir la palabra del Señor. Wow. Ya se estaba yendo. Un consejito. haz esto. Haz esto. Manda a tus mujeres. El pueblo caerá. Acá, por lo bajo. No tenía fe. No tenía fe en lo que él dijo que iba a ser Israel. No, él no tenía fe. Que eso se iba a cumplir. Y que le iba a ser un maldito por la eternidad. Balaam. Aunque el Espíritu Santo habló por él. El sumo sacerdote que declaró que el Hijo de Dios iba a morir por todo el pueblo. ¿Esto lo habló por qué? Porque era sumo sacerdote y el Espíritu Santo lo tenía por esa función de ser sumo sacerdote. Pero él ahora está en los mismos infiernos, aunque declaró una verdad. Él no creía, no tenía fe. No tenía fe. Judas, que estuvo 3 años con el Señor, viendo sus milagros, viendo su poder, viendo su amor y su misericordia, no tenía fe. Sin fe, estamos muertos. Pero la fe en sí misma se manifiesta a través de las obras. Hermanos, estamos en la era de los que declaran creer en Dios, de los creyentes profesantes de labios. ¿Sí? ¿Eso es ser un creyente? No. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo fue un dolor de cabeza para algunos reformadores. Uno de ellos dijo, este tiene que ser quitado de la Biblia porque es que él no pudo discernir esto. Lo que Santiago estaba hablando acá es de la fe versus, de la fe verdadera versus la fe falsa. No fe versus obras. Y él estaba hablando de la fe viva y la fe muerta. Y está diciendo que la fe de Abraham era una fe viva que se evidenció a través de las obras. Porque cuando dice la escritura que él creyó a Abraham y le fue contado por justicia, está en Génesis 15. Y cuando el Señor le pide a su hijo en sacrificio, está en Génesis 22. Y él hace una inversión de tiempo y coloca primero la obra de Abraham, siendo que la fe estuvo primero. ¿Pero por qué coloca la obra? Porque dice, esa obra está justificando esa fe, que en verdad él creyó. Tenemos una cantidad de gente que decimos creer en Dios y no tenemos obra. Más bien lo que tenemos es pecado. Creemos que Dios nos va a justificar por nuestra teología, por lo que creemos. ¿Qué crees, hermanos? ¿Estás perfecto? ¿No? ¿Como la confesión? Así, hermano. Nos adherimos a la confesión plenamente. 100%. Estamos firmes. ¿Así? ¿Y ahí eso qué quiere decir? No quiere decir nada. Si no hay obras, no es nada. Hermano, pero no, ellos creen. Bueno, tienen alguna diferencia doctrinal. Peor todavía. Nosotros hemos disculpado, estamos llamados a respetar a hombres en la historia porque, aunque diferieron de la enseñanza escritural en algo, bueno, pero no, sí creemos que son de Dios, bueno, porque, bueno, esto no lo creyeron, estos tuvieron otra forma. Ah, entonces, y tú ahora lo justificas, siendo que su obediencia no es conforme a la palabra, tú justificas a Saúl. Tenemos ese derecho de hacerlo. Amados, ahora nosotros somos los jueces. ¿Quién nos hemos creído? El Señor. Él conoce a sus siervos. Y el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, la fe sin obras es muerta. El sello tiene el fundamento, el sello del fundamento tiene dos partes. ¿Eh? Conoce el Señor y apártese de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos y alguno puede decir, yo les conozco. Oye, en su nombre predico o en su nombre enseño. Date la vuelta. A ver, ¿el otra parte? ¿Hay obras? Hay fe, hay amor, hay gozo, hay paz. Amén. Gloria a Dios. Muéstrame tu fe, nos dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. O muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes? Dice, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstramela. Me lo mostrarás en tu discurso. Hablando. ¿Podemos decirle eso al Señor? No. No, no. No va a aceptar el Señor. Esa es una fe falsa, hueca y vacía. Hermanos, en la parábola del sembrador nosotros tenemos de los cuatro terrenos, de los cuatro corazones del hombre, dos que aparentemente creen. Y dice la Escritura, creen por algún tiempo, pero luego se apartan. ¿Y se apartan de dónde? Porque a la congregación van fielmente. No, se apartan de la sincera fidelidad a Cristo. Pueden ser fieles a una congregación, a la que sea. Eso no es fidelidad. La fidelidad y la fe, que justamente la palabra viene de allí, es la obediencia irrestricta a su palabra, donde el Hijo de Dios solo dice, habla Señor, que tu siervo oye. Ayer veíamos con los hermanos esto, acerca de los siervos, y veíamos que el siervo, los siervos del Señor no tienen ningún derecho a hacer su voluntad, sino solo hacer la voluntad del Señor. Eso es un siervo. Escucha para obedecer. Nada más. El Señor no le da la facultad al siervo de cuestionar sus palabras o decir, bueno, a ver, este mandamiento, no sea. Y aún si tiene alguna duda, debe preguntarle al Señor para obedecer correctamente. Es el Señor de la gloria. Fe, amados, dice el Señor, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Sabemos eso ya, amados? Que la fe sin obras es muerta. Y entonces, ¿cuáles son las obras de la fe? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Hay paz para con Dios. Y esa paz para con Dios se refleja en una paz para con mis hermanos, donde amo al pueblo al cual he sido injertado. Hermanos, esta semana estaba trabajando y la semana pasada se me entró una astilla. Yo no sabía, pero estaba ahí. Pasaron los días y se me hinchó y ya le dije a mi esposa, oye, parece que acá hay algo, me duele. De anteayer fui con una aguja y saqué, había una astilla adentro. Pequeñísima. Pequeñísima, pero ahí estaba. No pertenece al cuerpo. El cuerpo mismo dice, no es de aquí, sácala. No hay ninguna parte en el cuerpo que lucha contra el cuerpo. Cuando aparece algo en nuestro cuerpo que no es propio del cuerpo, ¿cómo lo llamamos? Tumores, ¿no? Algo extraño. Está luchando con el cuerpo y ya manifestamos enfermedad, es un tumor. Pero un miembro del cuerpo es natural, crece, no infecta, está allí proveyendo de utilidad y también alimentándose del mismo cuerpo, es mutuo. Por eso Dios cuando habla de su iglesia, habla de un cuerpo. Donde yo no afecto a mi hermano, donde yo busco el bienestar de mi hermano, y si no lo busco, debo preguntarme por qué no lo busco. ¿Por qué no amo si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón? Entonces debo cuestionar el amor que digo tener. Porque el amor de Dios no hace mal al prójimo. El amor no busca lo suyo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor. Le decía a un varón hace unas semanas, ¿por qué tienes este trato? ¿Por qué hablas palabras soeces? ¿Por qué te refieres así a tu esposa? ¿Por qué? No, ¿yo he dicho eso? ¿Has dicho eso? ¿Piensas que puedes librarte del juicio de Dios? ¿Pasas delante de los hermanos como un hermano más y crees que eso te va a justificar delante de Dios? Hay pecado en tu corazón. Por favor, míralo. Amado, ¿puedes ver tu corazón? ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Puedes ver? Si hay amor por mis hermanos, si no lo hay, urgente tienes que ir al Señor. Es como cuando te dan un resultado de algo, un examen, y te dicen, Señor, tú no lo sabes leer, pero vas al médico y dices, ¿qué dice acá? Señor, tenemos que internarlo. ¿Qué pasa? Sus dolores, sus mareos, todo eso está grave. ¿Te vas tranquilo a tu casa? ¿Cómo estamos ante el examen del Señor ya del fruto del Espíritu? Fíjense cómo hemos avanzado, ¿no? Porque este es el examen, hermanos. Como dice un hermano, entre nosotros, Dios nos está mostrando una radiografía. Y Dios dice el amor, ¿sí? ¿Cómo debe estar el amor? ¿Qué nivel debe tener? ¿Viste el nivel de colesterol, de todo en la sangre, no? Dice, el adecuado, ¿no? ¿Cuál es el nivel del amor? ¿Qué dice la Escritura? Que debe ser entrañable, tener ferviente amor. O sea, debemos hervir en amor. Es cuando la tetera ya está avisando que hirvió, así debe ser el amor entre nosotros. Si no, no hay seguridad de que somos de Dios. No importa la teología, lo que creas, no importa. En absoluto, amor es lo que Dios dice. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ah, pues yo lo amo un poquito, así. Entonces, tú eres así, hasta a esa medida te debes considerar salvo. Un poquito, no hay seguridad. Amor, tienes ferviente amor. Gozo, ¿cómo está el gozo? Si me va bien, ¿no? Tengo gozo. Si se me cumple lo que quiero, tengo gozo. Si se me dan las cosas. Pero el Señor dice que el gozo de Él, aún en las pruebas, a mí se me apaga, ese gozo sí. Entonces no es el gozo de Dios. Es un gozo circunstancial. No es el gozo de que viene de lo alto. No es del Espíritu. Es que si te pagan más, estoy bien. Si no sale la cosa como queremos. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les hablaba que nos golpeamos o nos pasa algo adverso y perdemos el gozo? o perdemos dinero. Bueno, esas cosas a mí me pasaron esta semana, ¿no? De golpes, de dinero y todo, ¿no? Y se me venía a mí la misma exhortación del Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eran pruebas pequeñas, porque ni siquiera eran por la causa del Señor. Pero son las que nos ejercitan. Para lo después, porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos en lo mucho? ¿Le creemos, amados, al Señor cuando Él dice que los hijos se entregarán a los padres? ¿Le creemos? Mira a tus hijos. ¿Y crees tú me puedes entregar? Si tú no eres del Señor un día, tú me puedes... No, mi hijito, no. Ay, todos menos mi hijito. No. Entonces no le crees al Señor. El esposo va a entregar a su esposa y la esposa a su esposo. Sí, acá está. Sáquenlo. Llévenselo. Y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Yo no sé por qué la iglesia está buscando ser amada, honrada por este mundo. Cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé de dónde estamos buscando ser populares. Cuando la iglesia de Dios nunca ha sido popular. No porque no quiera, sino porque su carácter es santo. Y este mundo aborrece la santidad. Por eso nuestros hijos que no tienen al Señor nos aborrecen. ¿Tú crees que nos aman? Nos aman por la filiación de padre, que si nos morimos van a llorar. Pero no nos aman en el Señor. Porque el verdadero amor solo es en el Señor. Amados, amor, gozo, paz. ¿Hay paz? ¿Tienes paz? Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Hay paz? ¿La paz de Dios? ¿Puedo tener paz con mi hermano? ¿Puedo tener paz aún con toda la, aún con el enemigo? ¿Pero cómo tengo paz con el enemigo? Porque yo no tengo nada contra él. ¿Eso es en verdad? Sí, en verdad. Pero sí gozo de la paz con mi hermano. Porque yo temo a Dios, él teme a Dios. Y esa paz inunda nuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz es la que nos lleva a tener pensamientos buenos de nuestros hermanos. A no pensar mal. Porque ¿por qué razón tendría que pensar mal? O ser malicioso de alguien. Tengo que esperar en la paz del Señor. Que Él va a hacer todo. Siempre va a hacer su voluntad. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ya tengo paciencia? Benignidad, bondad. Mi corazón es bueno. Deseo lo mejor para mis hermanos. Aún para mis enemigos deseo lo mejor. Hermano, cuando en Santiago leemos de que de algunos que dicen, ¿tú crees en Dios? Dice, bien haces. Irónico es, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué creen de Dios los demonios? ¿Creen que Dios es uno? ¿Sí? Como muchos, ¿ah? ¿Creen que Dios es santo? ¿Que Dios es amor? ¿Sí? ¿Que Dios es justo? Todo lo creen. En la existencia de Dios, más que seguros, más que muchos ateos. Ellos están, ni dudan de la existencia de Dios. Creen, pero están condenados. ¿Por qué razón? Porque el creer de ellos es el creer de muchos, es el creer intelectual. En la existencia, en el poder, en la magnitud, todos creen. Los fariseos creían de la misma manera. La pregunta es, ¿cómo creemos nosotros? Porque solo Mateo 18, solo un texto, está probando la fe de muchos. Y hay algunos que no tienen fe. No, no, yo creo, hermano, yo creo en Dios, creo en el Evangelio, pero Mateo 18. Ah, bueno, eso No te engañes, varón. No te engañes, mujer. No te engañes. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. ¿Cómo una pequeña porción de la palabra prueba nuestros corazones? Ah, es que tú lo entiendes de una manera y yo lo entiendo. Ah, sí, busquemos la unidad, hermano, porque hay una sola forma de entenderlo. De la forma que Dios lo ha dicho. Ah, pero él enseña de una manera que importa lo que enseñen los hombres, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios señala. Eso es lo que nos debe interesar a cada uno de nosotros y guardarlo. Porque él que dice una cosa y él que dice otra cosa van a dar cuenta a Dios. Pero tú no estás exento, ni yo tampoco. No estamos. Y no digas tener fe si no le crees al Señor. Ah, los juicios del Señor, no, esos, yo no intervengo ahí. ¿Ah? Entonces no vas a obedecer al Señor cuando Él en Tito dice lo siguiente. Tito, amados. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Y de qué hombre está hablando? ¿Qué nombre tiene ese hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Puede llamarse Martín Zacarías? ¿Amados? ¿Puede llamarse? ¿Puedes estar tú aquí? Si causas división, si causamos división, esto es lo que nos espera. ¿Quién lo dice? Ah, pero yo no lo entiendo. ¿Ah? ¿Cómo es desechar? Sabiendo que el tal se ha pervertido, es un perverso, y peca y está condenado por su propio. ¿Por qué juzgan ustedes? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué llevan adelante? Es el juicio de Dios. Y esa persona está evidenciando por su propio juicio que está cumpliendo la justa medida de Dios para su vida. Tú decides no creerlo. Un día estarás frente al Señor. Yo decido no creerlo, un día estaré frente al Señor. Dime, ¿cómo crees esto? Responde ante Dios. Respondamos ante Dios. ¿Esto nos convierte en jueces malos, demás? No, no, al contrario. Primeramente uno mira y dice, Señor, líbrame de ser un hombre así, que cause división entre mis hermanos, que ponga a mi hermano contra otro hermano. Líbrame de eso, amado. Y pedirle y rogarle al Señor, porque si no estoy en esta justa medida, pesado hemos sido y hallados faltos como Belsasar. El juicio de Dios, hermanos, es sin acepción de personas. Te puedas llamar David, Abraham, el apóstol Pablo, quien sea. Por eso Pablo dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos enseñamos otro evangelio, sea anatema. No, pero Pablo, ¿tú cómo vas a enseñar otro evangelio? Hermano, aún yo. No, es que es imposible, tú has sido enseñado. No importa, aún yo. Si nosotros mismos. Ah, pero nosotros dijimos, no, ese hermano, no, el otro, el pastor. No, pues. Entonces no creemos la palabra del Señor. Porque el que permanece hasta el fin, ese será fiel a la palabra del Señor. Para nosotros ya las personas, todos son salvos. ¿Sí? El Señor dice, si eres del Señor vas a permanecer hasta el fin. Eso es lo que dice el Señor. Ah, pero ¿no me debo considerar? Sí, si buscas, si buscamos en día. Pero entonces, ¿no hay seguridad? Claro que sí, haciendo el bien siempre. Pero algunos quieren una seguridad como, quiero un emblema para ya sentirme seguro y poder hacer todo lo que quiera. Dios nunca da esa seguridad. Nunca la ha dado. Es falsa. Por eso la seguridad teológica es perversa, no existe. Ha llenado la mente de muchos y el corazón está vacío. Jamás Dios, por eso Dios no le dio la seguridad a Judas. ¿Entiendes esta parte, hermanos? Eso es lo que dice Santiago. Tú dices que tienes fe y no tienes obras. ¿Podrá tu fe salvarte? Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstramela. Es falsa. Está muerta. ¿Le creemos? Romanos, capítulo 16. Versículo 17. 16, 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo son? Suaves palabras. Amado hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amado? Es una palabra que nosotros usamos mucho, ¿no? Pero ¿el amado es amado? ¿O es un cliché, como dice hermano Rogelio? Dice, no, ese es un cliché, hermano, ¿no? Amado, todo el mundo llamamos amado. ¿Y amamos? Debemos tener cuidado. Porque los amados aman. Y los amados se dejan amar. Si no amas, si no amamos, ¿qué dice el Señor? No somos de Dios. No, pero él cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, que él resucitó y ascendió a los cielos y fue y va a venir. Él cree que el Dios es trino, cree en el Espíritu Santo, cree todo. Hermano, sea perfecto. No tiene amor, no es de Dios. ¿Hay una forma más clara de decirlo? No, el Señor lo dice claramente. El que aborrece a su hermano es homicida, es como Caín. Ni siquiera a nuestros enemigos podemos aborrecer. Algunas personas que han salido de entre nosotros creen que los aborrecemos. Cuando la escritura en Tito que hemos leído dicen deséchalo, es por amor. Primeramente, ¿a quién? A Dios, a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a él mismo, para que él proceda al arrepentimiento. Porque cuando el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es amor, amados, para que se vuelvan. Y finalmente es por amor a la iglesia. ¿Por qué Tiatira tenía a Jezabel y por qué Pérgamo tenía la doctrina de Balán y de los nicolaitas? Porque no habían llevado adelante los juicios de Dios. ¿Por qué en 1 Corintios 5 hay una persona que está cometiendo fornicación y no lo habían juzgado? Porque estaban envanecidos. Y hoy los que juzgan, ah, no, esa iglesia, no te vayas ahí porque ahí te van a juzgar, ¿eh? Ahí te van a... Anda, otro sitio, la palabra es más suave. Allá no. ¿Cómo sería Cristo, hermano, en nuestro púlpito acá? Yo sentado como todos nosotros y él hablando. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Cristo aquí. ¿Cómo quedamos? ¿Mis palabras son duras, amados? ¿Cómo serían las de Cristo? ¿Podríamos mirarlo a la cara? Él mirando todo lo que tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué haríamos? ¿Sabes cómo estuviéramos? De rodillas. Ni siquiera podríamos masticar un chicle o comer, o ni siquiera pensar en el almuerzo ya. ¿Y por qué venimos y no pensamos que estamos delante del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué todavía hay algunos jóvenes aquí que están sin proceder al arrepentimiento? ¿Por qué no temen al Señor? Porque están mirándonos a nosotros, que también en nuestra vida no manifestamos ese perfecto temor a Dios. Porque les ayudaría, amados, nuestra vida. Les ayudaría al vernos que estamos santificándonos, que estamos amando a Dios y a su pueblo. Les ayudaríamos a nuestros hijos. Les ayudaríamos a nuestros hijos y le mostraríamos el camino cuando hubiera una dependencia de Dios plena a sus mandatos. Entonces nuestros hijos nos dirían: papá, mamá, eres un cristiano. Temes al Señor. Ora por mí. ¿Estas son palabras de quién, amados? ¿De quién son? ¿Cómo las tomas? Amados, ¿cómo las tomamos? Algunos creen que porque hacemos énfasis en algunas partes de la Escritura, eso es bueno. Incluso llegan a decir, lo sacan fuera de su contexto. No, ahora ya son teólogos, ¿no? Son especialistas en confrontar al Señor. Los juicios del Señor, amados, son justos. ¿Sí? Y el Señor nos dice en su palabra esto. Nos dice que con aquellos que llamándose hermanos, pero viven en pecado, con el tal ni aún comáis. Pero uno dice, ah, ¿cómo no voy a comer? Mi hermanito de toda la vida. Pero está en pecado. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Pues, mi hermano. Bueno, pero el Señor dice, sí, pero bueno, eso dirá el Señor, pero para mí es otra cosa. Wow. Nuestro parecer, ¿no es cierto? Vale más que los mandamientos del Señor. Pero entonces, ¿cómo muestro amor? Obedeciendo al Señor. Si me amáis, guardad mis... Esto es fe, amado, fe, confianza, certeza, que puede ser que Dios use tu distanciamiento para que una persona que dice ser del Señor, al ver que tú cumples, que nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, esa persona proceda al arrepentimiento. Es como nuestros hijos. Dice el Señor, el padre que ama a su hijo lo disciplina, pero aquel que lo aborrece lo deja sin disciplina. ¿Cuántas veces he visto a una madre decir, siéntate a la mesa, no me hables, ahí tienes comida, de misericordia tienes comida, pero no me dirijas la palabra? Mamá, pero estoy molesta contigo. Has hecho lo malo, arrepiéntete. ¿Y qué le debemos causar? Tristeza. La tristeza que nos causa el Señor. Pues nosotros somos, no, Dios dice eso, ah, pero Dios, ¿cómo lo va a disciplinar a mi hijito, a mi hijita? Y por eso tenemos el resultado que tenemos. El hijo consentido. Por eso nos avergüenzan nuestros hijos. No hemos sido fieles al Señor. Y lo mínimo que un niño puede tener justamente es el apego a sus padres, que es lo que más sufre. No me toques, no me hables. Cuando Dios disciplinó a Moisés y le dijo, no vas a entrar a la tierra. ¿Cuántas veces insistió Moisés? Igual que la de Pablo, creo, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? No me hables más de este asunto. Se acabó. No vas a entrar. A Moisés. Pablo estaba con una prueba terrible sobre su vida, un aguijón que lo afligía. Y el Señor él ora tres veces y le dice, Señora, aparta esto. No más, no me hables. Bástate mi gracia. Y le había rogado al Señor. Le había rogado al Señor que lo aparte de sí. El Señor dijo, no. Una aflicción. ¿Tú no le quitarías la aflicción a un hijo tuyo? está con un malestar y tú no dirías, pobrecito. El Señor dijo, no. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es? No entiendo. Sí, no entendemos. Por eso debemos ir a su presencia, a comprender, a entender a nuestro Dios. Vivimos mirando las lentejuelas, las luces de este mundo. Uy, qué bonito. Es horrible este mundo, amados. Mirar a Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Señor, recompensará a Jeremías. ¿Has leído Jeremías? ¿Por qué no lo lees? Jeremías dice, ¿cómo derramo mis ojos? Mis ojos son fuente de agua por mi pueblo, por las vírgenes de mi pueblo, por los niños. ¿Cómo fueron traspasados? ¿Cómo quedaron en las calles tendidos? ¿Cómo murieron? ¿Cómo vino el enemigo y destrozó sus cabezas? ¿Cómo vino? Y Jeremías los había exhortado años y años. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y no entendieron, Señor. Y todavía el Señor le dice, no ores más por este pueblo, no te voy a oír. ¿El Señor dice eso? ¿En qué parte? ¿Hemos leído? ¿Es el mismo Señor del Nuevo Testamento? Porque algunos tienen dos señores, ¿no? El del Antiguo Pacto, ese es un Dios. El del Nuevo, ese es más suavecito. Es el mismo Dios. No ores más por este pueblo, no te voy a oír. ¿Ese es Dios? Sí, ese es Dios. Y no le dice una vez, se lo dice dos veces. Y creo que hasta una tercera vez. ¿Por qué? Porque el Señor de la gloria reina. Y Él determina el tiempo de nuestro arrepentimiento. No juguemos con el Señor. No nos atrevamos a jugar con su misericordia. No lo hagamos, amados. A nadie le fue bien. A nadie le fue bien. Por eso dice la Escritura, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Conoces a alguien? Nadie. Nadie. Yo escucho las murmuraciones todavía de muchos de los que han salido de acá. Los escucho porque llegan y dicen que se han arrepentido de su murmuración y les sigo escuchando. Tremendo, ¿no? Y sigo escuchando sus difamaciones, sus mentiras. Es terrible. Pero yo digo a veces, no quiero escuchar, no quiero mirar. Pero el Señor nos dice, se cumple su palabra. Que el Señor los llevará con los que hacen y me quedo. Salmo 125. Ay, pero es así. Y es así, es su palabra, tenemos que creerlo. Él lo dice, que los que se siguen, dice, tras vanidades ilusorias. ¿Qué pasa? Sus misericordias abandonan. Amado, es una misericordia permanecer en un pueblo donde hay hermanos que me van a cuidar y me van a señalar si estoy mal o no. Dime si no es misericordia eso. Que un padre le diga, hijo, estás mal, levántate, vamos a trabajar, esfuérzate. A uno que diga, no, pobrecito mi hijito, está siguiendo, sigue durmiendo, hijito. El pastor que te diga, ¿cómo estás, hermano? Un hermano me decía, oye, yo estuve en una iglesia, el pastor nunca me vino a visitar. Más bien tenía que pedir cita y nunca llegué a la cita. Ahora, entonces, ya no un pastor, pero un hermano, tengo un hermano que me ayuda. ¿No puedo agradecer a Dios? ¿Eso está mal? Entonces no vayamos a los médicos, pues, cuando nos sintamos mal. Seamos consecuentes. Vayamos a un hospital donde nos diga el médico, ¿todo bien, señora? No, tengo dolor, no problema, tengo una calidad de vida nomás. No se preocupe por eso. Así es, así dice, hay doctores, pastores fatuos,

El día que no haya un varón aquí que nos diga nuestra condición delante del Señor usando su palabra, habremos dejado de alumbrar. El día que no le enseñemos a los pecadores el camino de volver al Señor, Él nos habrá dejado. Busquemos otro lugar. Busquemos donde se enseñe la palabra del Señor. Oremos para permanecer en el temor del Señor. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién vio y escuchó sus palabras? Si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. La bendición del Señor es con los que le temen. La comunión del Señor es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Que el Señor nos siga dando a conocer su palabra para obedecerla, para tener fe. El fruto, parte del fruto del Espíritu. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y enséñanos y ayúdanos, Señor, a ver si tenemos fe. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Ninguno de ellos. Pero para nosotros lo son muchas veces, Señor. Pues que nos arrepintamos, Señor, de la soberbia de nuestro corazón, del creernos mejores que tú, de levantar nuestros pareceres, Señor, por encima de tu palabra, de creernos que podemos, Señor, elegir qué cosa creer y qué cosa no. Oh, Señor, enséñanos tu temor. Ayúdanos a andar en integridad, Señor, en lo íntimo de nuestro ser. Ayúdanos. Que no nos deslicemos ni siquiera con el pensamiento, Señor, de la sincera fidelidad a Cristo. Que manifestemos esta obra en verdad y será manifestada en amor. Si no, no hay fe, no hay obra tuya. Que no nos engañemos, Señor. Tú no puedes ser burlado. Ayúdanos, Padre, a andar en tus caminos. A ti, siempre a ti, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, hoy a anunciar tu palabra, a anunciar el Evangelio. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.